radiopedal.uy. Seguinos en Instagram, Twitter y Facebook, Pedal Uy. Este es un cuento muy interesante con el que está bueno poder leérselo a las infancias y que funcione de disparador para hablar sobre la muerte de una manera, no sé, como surja. En general estamos acostumbrados a canciones como las del Sabalero o charlas o las no charlas que existen sobre la muerte. Y a mí me parece que es muy interesante hablar de la muerte con las infancias, hablar de la muerte en general, hablar de nuestras propias muertes, de cómo nos las imaginamos, de cómo las quisiéramos. ¿Acaso la muerte tiene que ser puta vieja y fría? ¿La muerte no puede ser romántica? ¿Está mal que la muerte de repente sea sanamente buscada, compartida, cuidada, contenida? Porque va a llegar sí o sí. Y a mí me parece que hay muchas formas distintas de procesar la muerte. Y creo que una muy maravillosa es a través del arte. Por eso charlamos después de este cortecito con Micaela y Diego de Animalismo Teatro. ...22 minutos pasan de las 17 horas... estoy sintiendo como una copia ahí, Sanfer, no sé qué es, pero no importa. ¿Por qué? Porque es momento de hablar de la muerte, es momento de hablar del arte, es momento de hablar de Animalismo Teatro, un colectivo que descubrí hace un tiempo sin conocer a nadie de allí y me resultó fascinante lo que hacen, porque hacen teatro físico, cosa que acá en nuestro país no se ve tanto. Micaela y Diego, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, bien, ¿y ustedes? ¿Ustedes están preparados para hablar de la muerte? Porque ustedes tienen una obra que está tremendamente polenta y movilizadora. ¿Están preparados para sentarse en una cabina para hablar de la muerte? Un ratito. No, nos vamos. nos quedamos. Un hablamos, ratito, sí, obvio. Contextualícenme como para entrar en calor y que me cuenten un poquito del colectivo Animalismo y del teatro físico en sí. Como para explicarle a alguien que nunca vio teatro físico, o capaz que sí, pero no sabe a qué nos estamos refiriendo. Ahí va. Bueno, yo creo que tiene que ver un poco con... El teatro físico tiene que ver un poco más con la imagen, me parece, con la potencia de lo plástico, digamos, tanto del cuerpo como de lo que es el diseño, ¿no? La escenografía. Me parece que es un teatro a veces que pasa desapercibido un poco por esta valoración para mí sobrevalorada del texto dramático, ¿no? Pero pienso que en realidad, si vas a las bases del teatro, en realidad lo que te encontrás primero es con los movimientos y la agitación del cuerpo antes de que de ahí surgiera la voz para después recién aparecer la palabra, ¿no? Entonces, me parece que es como algo más básico, si se quiere, para mí. Es una opinión personal del teatro, en realidad, lo que es el teatro físico. Y a la vez puede ser muy potente, incluso a veces más que cuando hay palabras en el medio, ¿no? Entonces, en ese sentido, nada, yo lo valoro mucho particularmente. Y bueno, yo no estoy en el grupo desde sus orígenes, me inicié con este proyecto, pero desde antes, cuando había visto ya trabajos de ellos, siempre me había cautivado muy fuertemente todo este tema de trabajar desde lo físico. Y bueno, y hoy día lo estoy disfrutando también siendo parte del colectivo. Sí, yo sumar un poquito a lo que decía Diego, creo que también es como la búsqueda a través del cuerpo o todas las herramientas que tenemos, digamos, como intérpretes o creadores, en conseguir como un lenguaje más universal y que el texto y la palabra no esté como, a veces también es nos aleja, ¿no? Los idiomas o demás. Entonces como que la búsqueda del teatro físico está en prevalecer esas otras herramientas que tenemos como para concebir un lenguaje universal y también como darle el poder al espectador o a la espectadora de llenar con la imaginación eso que no está escuchando en palabras y viendo plásticamente, nada, como depositar ahí su imaginación en la máxima potencia, sí. Yo estoy viendo esto que me están diciendo, creo que de a poquito me hace entender ¿Por qué? En el dossier que nos mandó Milena Saltos, y aprovechamos para mandarle un saludo. Un beso, sí. No encuentro quién, dramaturgia, dirección, no estoy encontrando lo que siempre busco en una obra. Y no, eso... ¿Por qué? Y eso, en realidad, pienso que el colectivo funciona mucho, si bien hay roles como marcados, ¿no? Como que cada uno siempre aporta desde donde sabe, por supuesto, o de donde se maneja, o tiene como esa pasión, digamos, pero como que todos en realidad formamos este proyecto dando lo mejor de cada uno y a veces capaz que también proponiendo en áreas que por ahí no son las que vos más dominás, pero de ahí empiezan a surgir como esas cosas y bueno, pienso que va un poquito por ahí, como valorar más el trabajo del colectivo como por encima de los individuales, digo. Claro. Porque en realidad la obra no es una totalidad sin el granito de arena que aporta cada uno. Creo que va un poquito por ahí, sí, la cosa. Sí, sí, sí. Y además también el proyecto cuando inició, contarle también a la gente, sí, y a vos, que fuiste espectador pero no sabés lo que pasó, claro, antes. En verdad el proyecto, o sea, nos convoca Animalismo, que ya era una compañía que venía trabajando hace muchos años en esto del teatro físico. Creo que la única compañía uruguaya, por lo menos, que se dedica enteramente a eso, para resaltar. Y nos convoca diciendo, bueno, vamos a juntar a 10 diseñadores y diseñadoras y 10 actores y actrices. Nos vamos a juntar en un laboratorio de un año a investigar sobre los sueños, la muerte y demás. Va a salir una obra y, bueno, después pasó pandemia y millones de otras cosas. Y llegamos a estrenar el año pasado, pero ya de arranque el proyecto tenía esta idea de que todos los universos confluyan, ¿no? Como que de diseño estén entrenando con nosotros, los actores también que estén involucrándose un poco en todo el tema de la imagen, la plástica, los colores. Entonces, desde el arranque de investigación ya fue como muy así, sí, simbiótico, ¿no? Como sé, que todos en el sí, instante y eso, sí, sí. Me acuerdo de los primeros ensayos, digamos, donde las propuestas de diseño como que eran como muy punzantes, se metían derecho en el ensayo, digo, de andar modificando cosas en el momento, todo como, sí, parte de este entrenamiento físico, por supuesto, porque te llevaba su aguante, ¿no? Había entrenamientos que eran duros, pero a la vez, nada, iban surgiendo imágenes, cosas muy valoradas, que claro, muchas terminaron en lo que fue el producto final, otras no, pero bueno, todo el proceso fue así como es. Esta es una pregunta particular para ustedes dos, para que me cuenten de su proceso propio. Esta modalidad o esta forma de proceso creativo que les convocó, ¿cuánto les desequilibró la estructura de su formación actoral? ¡Buah! ¡Qué pregunta! Dale, dale. No, yo a mí particularmente siento que me la potenció un poco. Como que hubo también un... De verdad lo digo, no por ser como fan. Sí, ¿se puede tomar mate acá? ¡Wow! ¡Qué lindo, Radio Pedal! No, como que siempre soñé con que me llamaran por teléfono y me digan, hola, somos Animalismo, te juro. Como que veía las obras de ellos y decía, pa, por favor, qué viaje estar acá, quiero saber cómo trabajan. Porque también nosotros mostramos el proceso final, pero lo que se está haciendo mientras se arma todo, el llegar acá, que vos nos recibas, entender cómo es la dinámica, siendo actriz también está bueno, digamos, es lo que más me divierte. Y cuando llegó ese llamado, siento que potenció un poco como una búsqueda que yo estaba intentando tener, que capaz que la había tenido un poco cuando estudiaba, viste, con algunos profesores o algunas profesoras que te nombraban sobre el cuerpo y la entrega y la pasión y la sensibilidad a flor de piel así. Y con Animalismo yo siento que fue como eso, volver a ese origen, viste, a la potencia de cuando estaba estudiando, que ta, para mí potenció todo. A mí me pasó un poquito diferente, en el sentido de que yo siempre, mismo haciendo la escuela de teatro y trabajando en otros proyectos, siempre tuve como una espina así, porque no siempre me encontraba como en todos esos lugares que habitaba, ¿no? Incluso viendo las obras de Animalismo de antes, tampoco sabía un poco cómo era que se trabajaba, ¿no? Porque para mí, como actor, el disfrute no solamente está en las funciones, sino en todo lo que es el proceso. Y en realidad lo que encontré empezando los ensayos, que por supuesto acepté, ¿no? Para trabajar, pero empezando los ensayos empecé a ver como esta dinámica, esta forma de trabajo que a mí me era como estar, como ser un pez en el agua para mí, porque era eso que buscaba, lo que, digo, transmitir desde el cuerpo, desde la mirada, desde la potencia, desde el encuentro, desde el vínculo. Eso muchísimo más importante que esos ensayos, no sé, que te sentás y te traen el libreto y te dicen, bueno, vos te tocó, y empezás a practicar letra, ¿viste? Lo que se llama empezar con ensayos de mesa, cosas así. Esto era como, nada, tenemos esta idea, no sabemos a dónde queremos llegar, vamos a ver cómo vamos todos. Y bueno, eso a mí me terminó enamorando al día de hoy. Estoy firme con ellos porque es como donde yo me encuentro, así que. ¿Performático es la palabra? Entra, ¿cabe acá decir, oh, esto es performático? Definime performance. Claro. Bien, perfecto. O sea, pero creo que lo performático, obvio, depende un poco de la concepción de cada uno, sí. Pero va un poco en un hecho en escena. Si hablamos de lo performático como algo que está sucediendo, vibrando en la escena, creo que sí. Y yo creo que la gente creo que asocia un poco la performance también con esa especie de cosa como que se cuela en tu realidad, digamos, ¿no? Que venís por la calle y va como, ¿no? Esto no es concretamente así porque es un lugar al que vos vas ya sabiendo que vas a ver una obra y todo, pero digo, el espacio y la cercanía también con el propio público, que no quiero quemar mucha cosa, pero digo, en ese sentido te generan como una especie de vos siendo público, sentirte como parte de esto o como que te están, no quiero decir invadiendo porque no es así, ¿no? Es como mucho más delicado que eso, pero es como que te están haciendo parte de lo que está sucediendo de alguna manera. Sí. Ya que tocaste el tema del espacio que ustedes eligieron o que se les dio o que al que llegaron, la Madriguera Cultural es un espacio no convencional, no es una sala de teatro, no. ¿Por qué ahí o cómo se dio el intercambio con la Madriguera? ¿Qué les pasa en ese lugar? ¿El proceso lo hicieron ahí mismo? Cuéntenme del espacio y cómo se desarrolla. No. Primero arrancamos en verdad en otros espacios que también vamos a mencionarlos, porque son espacios que están ahí para trabajar. El Atelier, que queda ahí por cerca de Tres Cruces. Estuvimos un tiempo también en el Teatro del Galpón. También en Ensayo Abierto. Estuvimos en Ensayo Abierto, que son casi todos como espacios, bueno, algunos más al alcance y conocidos y otros más. Y en plazas públicas. Y en plazas públicas también. Estuvimos ensayando también. Nos encontraron a las 8 de la noche una manada, una jauría suelta haciendo teatro físico con dinámicas así. Me muero. En eso arrancamos. Después pasamos al Zoom. Un espacio que tuvimos épocas. Que investigar. Espacio virtual. Teatro físico por Zoom fue. Sí. Nos pasó de todo. Ahí perdimos varios valientes, pero bueno, está. Cosas que pasan. Sí. Y no, la Madrid, en verdad, yo vivo ahí. Participé muchos años en Ensayo Abierto, parte del colectivo ahí gestionando. Y bueno, después encontramos la Madriguera y es como un cúmulo de capaz que lo que hemos atravesado estos años, quienes estamos ahí, es vivienda, es espacio cultural, es búsqueda todo el tiempo y sostenernos y ver para qué estamos. Y bueno, empezamos a ensayar ahí y estaba esta casa de abajo, eso se puede decir, que es en la casa de abajo. Bueno, y para que no suban a tu casa. Claro, y estábamos ensayando como en un salón de arriba normal, o sea, rectangular, grande, ahí. Y de repente dijimos, che, ¿y la casa de abajo? Que estaba totalmente deshabitada. Nosotros recién la habíamos como, pum, alquilado. En ruinas, prácticamente. Bueno, vamos a bajar un día para ahí con velas a ver qué pasa. Oh, y ese bien. Fue el portal. Se abrió el portal, entraron todos los sueños, los muertos, todo, y quedamos ahí. Claro. Sí, total. No, además, esto está bueno ahora que dijiste lo de los sueños, porque si bien hoy el tema central era la muerte, ¿no? Lo cierto es que la obra también, otro pilar fundamental es el tema de los sueños, que en realidad están como de alguna manera bastante ligado con la muerte, ¿no? De hecho, si te retomás tipo lo que es mitología griega, ponele, el dios de la muerte es hermano gemelo del dios del sueño. Entonces hay como una especie de comunicación ahí también, y pienso que la obra también, si bien aborda el tema del ritual de la muerte y todo lo que conlleva, también está como muy plasmada la textura de lo que puede ser un sueño, ¿no? O el surrealismo que tiene todo eso. Entonces el espacio propiamente propiciaba también como esas cosas, porque tienen como unos entramados y pasajes que de alguna manera confluyó en esto que también veníamos intentando trabajar en otros espacios, ¿no? El tema de los estadios o pasar de un plano al otro, bueno, cosas como más internas, pero digo, en ese espacio concretamente, por ese tramado que tenía, ¿no? Todo eso empezó como a avivarse, así que. Qué bueno. Tienen tremenda banda sonora. Cuéntenme un poquito de esta banda. Sanfer está musicalizando ahí de fondo con parte de la banda sonora de esta obra, que, ojo, que una obra tenga una banda sonora propia es un montón. No, es increíble, sí. Sí, sí, no, que también ellos eran parte de ya del colectivo de antes, pero estaban Gonza y El Mono, que también les mandabas un beso, que nada, trabajaron ahí como en paralelo, se metieron en algunos ensayos cuando éramos laboratorio, ahí fueron con la guitarra, con el instrumento, y nosotros ahí con el cuerpo y ellos improvisando, proponiendo cosas. Y bueno, después a partir de la materia que generamos, digamos, de la obra, por así decirlo, o la preobra, nada, ellos empezaron a verla, a habitarla y generaron, a partir de ver todas esas escenas o esos cambios que proponíamos, como una música, una composición especialmente para cada momento, que se puede escuchar en Spotify. Sí, está en Spotify colgada. Está en YouTube también. Y está en YouTube también, mirá, está en YouTube, bueno. En Spotify. Sí, no, sí. Pero aprovecho a hacer un paréntesis, la banda sonora del cuento que leí al principio es un tema de ustedes, que se los robé, me pareció muy lindo. ¿Cómo? Y lo tomé prestado para leer el cuento. ¿Cómo? Permiso. Perfecto. Adelante. Y no sé, no, ¿se puede decir copyright acá? No. Yo quería agregar, ¿no?, que también es creo que es también estampa de animalismo el hecho de vibrar desde el principio con la musicalidad también, ¿no? Porque si bien al principio no teníamos a los músicos tocando en vivo, si bien fue en algunos ensayos algo como también súper loco y fantástico, siempre hay como vibrando, ¿no?, el tema de la sonoridad musical, ¿no? Y cómo esas vibraciones de sonoras te llevan a diferentes estados sentimentales, ¿no? Sensaciones. Entonces, digo, también en la exploración misma la música fue fundamental y derivó después en el producto que hicieron muy bien Paolo y Gonzalo, quizás inspirándose también en algunos de los temas que sonaban por momentos cuando estábamos ensayando, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que se empapa mucho también del trabajo desde el principio. Vamos a escuchar un poquito y ya venimos. Mira, se pausó el video de Instagram. No sé. Problemas. Pero mirá, vivo en pausa. Vamos a escuchar un tema de estos y luego vamos a hablar de la muerte propiamente dicha y cómo fue el proceso creativo de cada uno de ustedes y cómo los movilizó. Arriba. Seguimos conversando con Micaela y Diego del colectivo Animalismo Teatro a propósito del reestreno de la obra Sueños de la Procesión de sus Muertos, que está movilizadora, que dan ganas de volver a verla, al menos esa es mi sensación, y porque obviamente la muerte, no hay a nadie no le toca la muerte, y nos moviliza de maneras distintas. Ahora, cuando vi la obra dije, pucha, ¿cómo habrán hecho cada uno de ellos para, bueno, de qué manera desarrollaron el proceso creativo y el proceso personal? ¿Qué muertes o qué sueños llevaron a escena o quisieron compartir o quisieron ustedes como personas procesar? ¡Guau! Wow. Mirá, yo capaz que esto me despierta un poco los extremos un poco con los que jugamos en los entrenamientos. Se hablaba tipo en estados de la paz y estados de la distorsión, ¿no? Como en esos dos extremos, como que se intentaba jugar o se intentaba evitar muchas veces, que lo hacemos hasta el día de hoy antes de calentar, ¿no? Y pienso que como que la búsqueda fue como llegar a esos extremos, tanto la paz como extremos, digamos, del éxtasis, digamos, como llegar a extremos de casi habitando los infiernos, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que se empiezan a esbozar también como esos sueños, esos anhelos y también las pesadillas, ¿no? Y también esos miedos que te llevan al miedo a la muerte. Y bueno, y también que el que pasa después de la muerte y la muerte como el fin y después la calma y después la vuelta al éxtasis o quién sabe a qué. Digo, me parece que siempre fue como trabajar con esos dos polos y explorarte vos, digamos, desde lo abstracto, desde lo que vos interpretes por esas cosas, pero también desde lo personal también, ¿no? ¿Cuál es tu infierno? ¿Cuáles son tus miedos? ¿Cuáles son cómo ves tu muerte, ¿no? Todas esas preguntas, viste, como que estuvieron dentro del proceso y bueno, había ensayos que uno salía como realmente muy movido, ¿no? Bueno, sabes que a mí me encanta, ponele. Hay gente que por ahí no lo soporta mucho, a mí me encanta, tipo, incluso cuando no te ves que no te sentís muy bien igual, como decir, wow, mirá dónde estoy por todo esto que transité, ¿no? Cómo llegó a movilizarme de esa manera. Entonces, en ese sentido, pienso que nada, que fue muy, muy rico el proceso también. Y pienso que el producto final un poco evoca o transmite estas dos polaridades, ¿no? Sí. Sí, concuerdo con Diego. Y esa fue la respuesta. No, total. Y también pensando un poco, como que siempre, en esto que hablábamos al principio también, nunca se planteó la muerte como algo malo o algo bueno, digamos, ¿no? Fuimos en búsqueda de sensaciones. Y también como de la muerte mía, de alguna parte de mi personalidad o de mi vida que trascendió y que crecí o que cambié. Entonces, como hacerle un homenaje, un ritual a esa muerte. Hacerle un homenaje o un ritual a muertes que generamos, que creamos desde la imaginación. Y también un poco yo creo que hay depositado de muertes personales que tenemos, digamos. Yo tuve un momento de mi vida donde atravesé dos muertes como muy vibrantes para mí, que fueron de mi mamá y mi abuela, y están totalmente para mí homenajeadas y ritualizadas en esta obra. Hasta el día de hoy tengo una foto de mi mamá en mi vestuario y es parte de mi ritual. Y no tanto por llorarla o seguirla buscando, sino por un tema, está ahí. Es parte de mí, de mi presencia, como también juego a veces con cosas que me digo a mí y me las escribo para tenerlas, con una Micaela que fue antes, que fue después. También el no trabajo, como el trabajo de la no linealidad, ¿no? No somos lineales como humanos, digamos. Nuestra vida no es lineal. Y el proceso creo que está como muy abordado desde ese lugar. Cruzando, atravesando y ver ese cruce, cómo nos transmuta, y eso está totalmente, por lo menos la intención, de plasmar en la obra y que ojalá el espectador o la espectadora vibre desde el mismo lugar, ¿no? Desde la no linealidad. En esto de vibrar, así como en ensayos o en procesos han salido bien, han salido mal, esta obra o este proceso que viene siendo. ¿Les movió? ¿Pudieron resignificar la muerte como concepto propio? Wow. Sí, yo pienso que, no sé si resignificar, pero sí estabas en un contacto casi diario, te diría, porque ensayábamos muy seguido. Entonces era como sí, estar en contacto con el concepto, con la idea, bueno, un poco esto, yo lo planteaba la muerte de tu muerte, pero sí, también, como Mika dice, también está la muerte del otro, ¿no? La pérdida. Entonces, como que la muerte aborda también como por muchos lados, ¿no? Y también lo desconocido también, porque ¿qué viene después de eso? O cómo hacer cuando es una pérdida muy fuerte, cómo hacer para seguir también. No sé, parece que hablamos de esto, parece que es tremendo bajón, pero pero la realidad es que no. También yo pienso que en la obra también, mismo estos personajes, yo por lo menos, esto es una opinión personal, pero siempre los vi como un... son estos cuatro personajes que de alguna manera están ahí y eso en lo que están es lo que los une también. Y pienso que ese granito de luz me parece que está vibrando más allá de toda la pérdida y todo, constantemente en la obra. Y creo que mismo sobre el final también se resignifica ese encuentro, que me parece que es re valioso. Y nada, es como ese equilibrio ahí entre estar en la oscuridad y estar buscando esa luz, esa pequeña mariposa que sale volando. Va un poquito por ahí la idea. Con respecto al feedback, no voy a spoilear la obra en absoluto, pero tuvieron un ciclo el año pasado, fue el año pasado, ¿no? El año pasado, sí. Un ciclo súper exitoso, agotaron todas todas las entradas, rompieron todo y mucha gente se quedó con ganas de verlo. ¿Qué devoluciones han tenido? ¿Qué cosas sienten que han movilizado al público en general? o de repente a sus familiares o a sus personas cercanas? Ah, me deja la difícil. No. Te la dejo porque está buena. Mira, yo creo que de verdad, capaz que esto se dice mucho, pero la obra se terminó de generar, cuajar o cambió totalmente el día que tuvimos sentadas a 15 personas sí, ahí. Sin duda. Como que nosotros hasta ese momento íbamos de una manera y el día del primer ensayo general con gente o la primera función fue como que nos cacheteó hasta nosotros mismos, ¿no? Como entre la adrenalina y estar aturdidos por lo que hicimos, pero como que la gente, claro, se empezaba a acercar a nosotros o a abrazarnos o a generar este contacto sensible una vez terminada la obra, nos conociera o no, que decíamos, che, acá está pasando algo, ¿no? Que se nos está escapando un poco de las manos, que es la idea, ¿no? Una vez que estrenás, deja de ser solo tuyo y empieza a ser de el que va o la que va. Pero como que creo que empezó así y ahí empezamos a darnos cuenta de que algo estábamos, no sé, en algo nos estábamos encontrando con la gente que iba, ¿viste? Que pasó un poco con esto que vos nos escribiste y dijiste, che, vi la obra y quiero hablar, ¿viste? Con ustedes. Pero me parece que todas las respuestas han sido como desde el lugar de las personas que nos la dan, como llenadoras, como de encuentro, como de agradecimiento. Sí, que sí. Eso era como lo más viaje. Sí, que sí. Que nos vengan a decir, gracias por esto. Sí, sí. Eso creo que era tal cual era lo que iba a traer, porque no son como las... Digo, yo he trabajado en otros lados y bueno, a veces te felicitan, qué linda la obra, qué bueno, sí, qué buena la actuación. Pero realmente acá había como una especie de... Me hicieron vivir algo, viste, que estaba ahí, que no sabía y apareció, viste. Y eso, no sé, o sea, a mí me pone la piel de gallina. Sí. Y es lo que me gustaría que sucediera siempre que estoy porque es parte de lo que es el teatro para mí, en realidad, viste. Que pienso que todo lo demás son fachadas, viste, que le ponemos arriba. Para mí el teatro es ese intercambio con ese tercero que está ahí, que es el público, pero que también vibra porque los ve vibrar a los cuatro en escena también. Entonces el vínculo es fundamental ahí, y pienso que sí, que como que las devoluciones, más allá de estuvo bueno o no estuvo bueno, pienso que va por ahí, es como un agradecimiento que está... Yo agradezco que eso haya sucedido. Sí, y también que la gente no habla como de qué bien que estuviste, Mica, qué bien Diego, bien los actores, qué bien las actrices, sino que ven como el todo, como que el trabajo, el proceso que tuvimos, que no muchas veces pasa, se ve como en esta cosa mejunje final que estamos mostrando. Y la gente también se va hablando de los espacios, las luces, la estética, el sonido, está el todo, ¿viste? Ahí. Claro, eso... pienso que ahí volvemos al principio, ¿viste? Cuando decías que no encontraba los nombres en el programa, y pienso que también ahí va por eso, porque aparece todo ahí en conjunción, ¿no? Me pasó de que por momentos no estaba entendiendo, pero estaba sintiendo un montón. Ajá. Me estaba pasando de todo, pero no por lo textual, sino por el contexto, por lo contextual. Y si me preguntan, che, ¿te gustó la obra? Sí, si te cruzo por la calle, te digo, sí, está buenísima, anda a verla. No sé si la palabra gustar es conmover. Ajá. Es como una movilización desde muchos aspectos. Y me parece que está bueno esto que traen del agradecimiento, del haber movido cosas en las personas, que no es simplemente ir a gustarte una obra de teatro, sino eso, sentir. Sí, sí, sentir. Sí. Una vez escuché en un ensayo abierto a Gabriel Calderón, que parafraseaba a otro autor que no recuerdo quién era, pero diciendo, yo no hago teatro para que a la gente le guste, hago teatro para que la gente sienta. Y pucha, lo lograron. Y les agradezco y les felicito también por eso, porque está conmovedor. Si ¿Cómo no hay que estar para ir a ver esta obra? Y yo pienso que, un poco lo dijiste vos, creo que la clave está en no buscar entender, me parece. Porque sí. si vamos al caso, muchos de nosotros que estábamos actuando ahí no entendíamos mucho tampoco. Claro. Creo que va en eso, el ir a experimentar algo, no intentar, no gastar energía en intentar atar los hilos, porque viste que a mí me pasa muchas veces también cuando voy al teatro que busco como el sentido de todo y me abrumo a veces de eso, y me pierdo la obra, realmente, por estar con esa cabeza. Y como en la vida, Diego, te pasa igual. Sí, me pasa igualito. Entonces yo les diría eso, ¿no? Ir sin buscar entender, abiertos a la experiencia, a ver qué sucede. Ese sería como el mejor consejo que daría yo. Yo nunca vi la obra. Claro, ese es el otro consejo. Yo estoy de adentro, pero pienso que eso sería como lo mejor para nunca ir a... Nunca la vimos, ¿eh? Ah, le recomiendo ver la obra. Claro, claro, claro, nunca la vieron. Y no, no. Puedo traer un suplente ahí que me haga, la puedo ver yo. Pero no, sí, yo pienso que va por ahí, es ir abierto a ver qué me pasa. Íntimas, que sí. El cuchicheo íntimo, rituales que tengan como colectivo, como cada uno de ustedes, rituales antes y o después de la mira, voz. Y ponemos música de los 80 a full para el calentamiento, porque aparte, viste, son ahora que están subiendo los fríos y al principio, claro, no puedes entrar frío a la función porque eso significa un calambre o lo que sea. Hay siempre mucho... un buen dancing. ¿Viste? Seguro. Un buen dancing. Mucho baile. Sí. Tenemos una personal trainer ahí dentro del equipo de actuación. Sí. Así que estamos bárbaros. Claro. Después está la preparación física que tiene que estar, que es parte de un ritual. Para nosotros ya llegar es medio ritualoso, ¿viste? Llegar, ver el vestuario, ordenar los petates. Nosotros le decimos orden de petates, nos gritan y nosotros vamos a ordenar las cositas que usamos. Los objetos de cada uno. Los objetos de cada uno. ¿Qué más? Y nada, yo pienso que esto también es, creo que también estampa de grupo, que es a través también del trabajo físico, llevándolo también por un momento a un intenso muy fuerte que te deja ya sudando, agitado, jadeando. Es como que a partir de ahí estás pronto para ahora que viste que en sala, viste, como que ese sería como también estampa de grupo, llegar, sabés que la obra no va a empezar hasta que vos no estés tipo realmente colocado, ¿no? Uh-huh. No te pueden agarrar improviso. Uh-huh. Así que ese sería como un ritual, sí, llegar a ese punto siempre. Sí, sí, total. Bien, animalismo teatro de esta compañía que ahora está con esto. ¿Tiene algo más entre mano, otro mando para más adelante? Vamos a uno de los misteriosos, sí. ahora creo que la compañía está como con esto. Uh-huh. Hay muchas ideas con el proyecto también, o sea, seguir habitando la madriguera, que es lo que nos propusimos para este año, además del año pasado. Y quién sabe qué más. Creo que es una obra que nos encantaría seguir haciendo. Sin duda. Y también jugar con adecuarla y transmutarla para otros espacios, sin perder la esencia que conseguimos. Pero bueno, eso también es como... Nada, poner esa vara a ver qué sale. Y después la compañía igual es una compañía que está como en constante movimiento. Hay muchos talleres y se deja un poco también, no sé, como los proyectos surgen a partir un poco de la necesidad de las personas que están ahí adentro, ¿viste? 2x3 hacen talleres en Guasubirá, ¿puede ser? Sí, por favor, tienen que ir. Están buenísimos, sí, hay que asistir ahí. Es como un contacto con la naturaleza, sí, vibrando con eso. De rechupete. ¿Tenemos alguna fecha al respecto? Lo pregunto porque me interesa. A mí en particular me interesa. A ver. Ay, mirá. ¿Y mañana? ¿Para ir? ¿Tenés programa o podés ir mañana? No pagan esto. El compromiso. No, ahora creo que en estas fechas no, pero porque se viene el frío y porque estamos con la hora. Pero lo más seguro es que sí, empiecen a abrir, seguro. Seguramente. Y sí, cualquier cosa, hay talleres anuales que se están dando en Implosivo, que está ahí Santi Lanz, uno de nuestros guías, que bueno, que la gente ya arrancó a trabajar, pero capaz que pueden sumarse todavía, porque no. Sí, obvio, sí. Hay que hablar. Bien. Bienvenidos. Buenazo. Proyección, sueñen a lo grande. A lo grande. Animalismo Teatro está rompiendo todo. Sí. Acá, hoy, acá en Montevideo. Sí. Si les digo una gira, che, Urice, tengo. ¿Les puedo gestionar una gira en Argentina? ¿Les pinta? Me encanta. Sí, por favor. Para una gira en Latinoamérica. En todo. Pero por dale. Favor. Una gira mundial. Dale. ¿Para vos te sumás? Obvio que me sumo. Es más, la hago para sumarme, perfecto. Para viajar con ustedes. Sí, sí, sí. Estamos. Hay que adaptarla, ¿no? Sí, que sí. Ese es el próximo paso que tiene todo el equipo, que ya estamos pensando en eso. Eso se ha hablado, se ha discutido bastante, porque viste que hablamos todo el tema de llegar al espacio donde se hizo, todo lo que conllevó ese espacio y todo lo que transmitió ese espacio. Claro, ¿cómo hacer para salir de él y habitar en otro lado, no? Ese es como... Porque está muy buena la idea, en realidad, de poder llevar a lugares que por ahí no, viste, o no tendrían la posibilidad de verla, quizás, o lo que fuere. Sí, sí, es como una... Una idea que tiene que trabajar mucho el equipo de diseño, más que nada. Y ver de qué manera podemos como evocar esas mismas sensaciones, ¿no? Pero nada, están los planes. Está ahí. Bien, ¿alguna información importante que no se nos haya pasado? Y capaz de decir cuándo son las funciones. Seguro. Y el número de reserva, que me lo anoté en la mano. Para no a lo trencito. Bueno, reestrenamos el 13 de mayo, sábado 13 de mayo, y vamos a ir viernes, sábado y domingo, viernes y sábado a las 21 horas, y domingo a las 20. Ahí está. Seguro estamos en mayo y si la gente nos acompaña, que esperamos que sí, vamos a seguir en junio también. Pero vamos todos a ir, ¿eh? Seguro. Y lo que pasa es que son... Son poquitos lugares por la experiencia también. Ah, eso, como claro. Primamos un poco la experiencia. Somos un colectivo enorme, somos 14, 15 personas laburando, pero primamos un poco también, nada, como el espacio. El espacio es muy íntimo y esa intimidad se genera también con esa cantidad. Quizás alguno que otro más, pero... Es muy difícil en realidad generar esa misma experiencia con mucha más gente que eso, ¿no? Entonces, pienso que en ese sentido es parte de la obra el hecho de que sea esa cantidad de gente, ¿no? Sí. ¿Y digo el número de reservas? Claro. Que me lo anoté. 098-119-789. ¿Se pueden repetilo, comunicar por favor? 098-119-789. Se comunican por ahí. Va a haber 2x1 con la diaria y vamos a dejar un 2x1 también para acá, para los oyentes y las oyentes. ¡Arriba! Para que nada, que después escriban y nos avisan, le avisan a Mile, que es la produ, y se tiran y después nos cuentan a ver qué les pareció. Espectacular, espectacular. Son actores de profesión, actrices y actor, actriz y actor, ¿sí? Sí. ¿Están viviendo del teatro? ¿Pueden vivir del teatro? Sí. Y sí, yo pienso que sí. Es una decisión. Una decisión, elección, un toque de suerte, mucho trabajo, romperse el cucu, como en todas las cosas que nos gustan y capaz que cuestan, pero se puede, hay que tirarse sí, al agua. Sí, yo pienso que relacionado con el teatro, seguro. Digo, capaz que no haciendo obras, digo, ¿no? Porque del bordero, digamos, por ahí sí te puedo decir que es muy difícil vivir, pero, digamos, empapándote en la profesión, o sea, jugándotela por eso y, bueno, y educación a través del teatro y talleres y lo que... Tenés salida, hay mucha salida hoy por hoy, pienso yo. Así que yo invitaría a todos los jóvenes que tengan ganas a que no la miren de costado. O sea, que hay chances. Sí, que se embarren, que sí, se metan. Sí, totalmente. Vale la pena. Sí, para mí sí. Micaela y Diego, muchas gracias por venir acá y compartir un poquito de esta obra que a mí me pareció fantástica. Y nada, Trazos es un poco eso. Invitar gente que me parece que hace cosas que están buenísimas y conversar y aprender. Genial. Bueno, yo quiero agradecerte en particular a vos porque la verdad que a mí no me gusta mucho ir a los programas de radio, pero este es el programa de radio donde me he sentido más cómodo. Así que vamos arriba. No tenés eso. Lo que pasa es que él viste que estaba buscando trabajo, entonces... No, pero es verdad. Sí, la verdad que muchísimas gracias por la invitación, sí. Bueno, gracias a ustedes. Se va a reestrenar la obra, vamos a seguir hablando de la obra, vamos a seguir pasando la cartelera cuando vayan a estrenar. El 13 yo no puedo ir porque tocan los Cadillacs. Adelante. Tocan los Fabulosos Cadillacs y es una cita que la tengo. Es una sola. Nosotros vamos a estar todos. Está terrible. Van a competir con Vicentico. Es que siempre nos dejan por los Cadillacs. Sí, ¿qué lo cosa? Todos los años, loco. Bueno, nos estamos yendo, entregamos en hora a la gente Desordenando Mundos que ya anda por ahí atrás. Gracias, Sanfer, detrás de las perillas encargándose de que todo salga al aire correctamente. Nos reencontramos el miércoles que viene a las 17 horas. Salud, gracias. Radiopedal.uy. Seguinos en Instagram, Twitter y Facebook. Pedal Uy.